tardes, estimados oyentes de la Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Muy buenas tardes, yo soy Rosy y aquí estamos como todos los miércoles para traerle toda la información posible desde la mirada de la información distinta de los medios de desinformación. Bueno, buenas tardes, como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, y desde ya los invitamos a participar de este programa con algún comentario o si quiere dar alguna información extra a lo que estemos por anunciar el día de hoy, el número es 155-10-59-72. Aquí estamos para en Manzana D, Casa 15, del barrio La Gloria, para atender a toda su... Bueno, y tenemos que aprovechar hoy que no tenemos ni gendarme, ni perfecto, ni nada. A ver, hagamos el gran lío. Bueno, justamente vamos a arrancar con esta situación que se ha generado. Por ahí se nos presenta a nosotros un conflicto, ¿no? De conciencia, si se quiere, con este tipo de situaciones, porque... independientemente del uniforme, esta gente que hoy está protestando, mejor dicho que desde ayer está reclamando una recomposición salarial, un reacomodamiento salarial que los ha perjudicado, tanto la gente de la prefectura naval, que bueno, la prefectura son dos fuerzas que se encargan de patrullar los ríos limítrofes puertos y mares, ¿no? Uh-huh. Vendrían a ser como, o sea, la gendarmería marítima, ¿eh? Uh-huh. Y la gendarmería, que hace varios días también que está con reclamos, también por esta recomposición, ellos porque realmente tienen un salario muy bajo, ¿no? Ya lo dijo alguna vez la señora presidenta, ¿no? Sí. Cuando le reprochó a los trabajadores y a los luchadores de Cerro Dragón, y quiso inculparlos de un accidente donde fallecieron unos gendarmes, donde decía que estos jóvenes apenas si ganaban 3.500 pesos y tenían que estar exponiendo su vida y su seguridad en defensa de los bienes del gran capital y de la patria, ¿no? Claro, y convengamos también que de esos 3.500 pesos, el 70% lo cobran en negro, o sea que prácticamente el 70%, porque yo he escuchado hoy día algunas declaraciones de los mismos gendarmes que decían que su sueldo básico era de 700 pesos, o sea que eso era lo que iba a... Sobre eso después se calcula la jubilación y se calculan todos los adicionales que reciben. O sea que están además muy lejos del mínimo imponible que festeja la presidenta, ¿no? Claro, sí, del mínimo vital y móvil. Claro, no, eso, del mínimo vital y móvil. Bueno, el tema es que, claro, acá, por eso lo decía, a nosotros se nos hace un poco difícil encarar, pero lo tenemos que verlo objetivamente. Porque aparte también esta gente, y lo vamos a decir porque lo pensamos y lo sufrimos, también son los que se encargan de reprimir a la clase obrera, al pueblo, cuando reclaman por su salario. Entonces yo creo que ellos hoy están viendo y están sintiendo en carne propia, digamos, la indignación que siente el trabajador común, ¿no? Ya sea estatal o privado. Claro. Porque más allá de la función que tienen y de las órdenes que reciben, también son trabajadores que viven de su salario y que tienen familias que viven de esos salarios magros que le paga el Estado por salir a defender principalmente a las empresas monopólicas, porque claro, no defienden, o sea, no los mandan a defender en la frontera en un conflicto, claro, porque los con problemas, otros países, claro, o entre provincias, sino que los mandan a defender a las empresas, claro, monopólicas. Los intereses de los monopolios y no lo general, del pueblo, claro, mismo, en realidad. Que por lo general lo defienden cuando se hay un levantamiento de los trabajadores reclamando por alguna reivindicación justa. Bueno, ¿por qué traemos a este tema de discusión hoy día, ¿no? Porque tenemos otras cosas que ya las vamos... Porque se está manejando en las redes sociales, ¿no? Como que se está queriendo presentar esta situación como una situación de conflicto y de intento de desestabilización por parte de estos sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al reclamo concreto y efectivo de la Prefectura Naval y de Gendarmería, también es sabido que está el reclamo de las otras Fuerzas Armadas, ¿no? Ya sea el ejército y aeronáutica, que también estarían con sufriendo la misma situación que está pasando esta gente. Salario bajo, una recomposición que los termina perjudicando, uh-huh. y de última terminan convirtiéndose en un recorte salarial importante para esta gente. Claro, porque el tema es que lo que se está haciendo es que se les va a blanquear parte del salario, pero quedarían cobrando la mitad del sueldo porque la gran mayoría de ítems que tienen en negro no se los van a blanquear. O sea, le van a blanquear la parte que a ellos se les dé la gana y no atendería al reclamo que ellos están haciendo desde un principio, ¿no? Que es que se blanquee su sueldo completo. Para tener un sueldo digno, porque es lo único que están pidiendo, un sueldo digno. No quieren hacer un golpe de Estado, como dicen un montón de opinólogos idiotas que salen a hablar al aire, o la misma Estela Carlotto que claro. sale a decir que vuelvan a los cuarteles a cumplir con sus órdenes y que dejen de reclamar. O sea, yo creo que el hijo o la hija, no sé qué era de ella, se cae de la tumba si le escuchan decir algo así. Por supuesto, ellos lo que pasa es que, bueno, ellos hoy están planteando esta disyuntiva, ¿no? Gobierno y contra el resto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, estos reclamos salariales de este sector, ellos los ven como una amenaza desestabilizadora y con una intencionalidad de golpe de Estado. Y pero porque yo me pregunto, ¿con quién va a reprimir a estos trabajadores? Claro, o a estas familias que se están manifestando, porque muchas veces se están manifestando las familias de estos gendarmes, claro. porque ellos no pueden hacer manifestaciones directas y se manifiesta su familia. Sí. ¿Con quién va a reprimir a estas familias que están reclamando por los salarios? Bueno, indudablemente que esto, por supuesto, a ellos para... En una de esas los manda la Cámpora. Bueno, pero ya vamos a hablar de la Cámpora, porque justamente quizás muchas de estas situaciones son producto de las posiciones políticas de estos sectores que se muestran como progresistas y que al final generan este tipo de conflictos. Mira, nosotros acá tenemos tenemos la opinión de los rebeldes, por así llamarlo. No lo vamos a llamar rebelde, porque esto le vamos a dar el gusto a los que dicen que esto es una sonada, un intento golpista. Sí. Bueno, no le vamos a dar ese gusto a los progres que salen a defender a rajatabla y obsecuentemente este gobierno que está fallando en un montón de posiciones, ¿no? Esta gente, bueno, por ejemplo, ya se supo hoy día que fueron destituidas toda la cúpula toda la dirección de Gendarmería y de Prefectura. Por supuesto, la excusa es que no han sabido manejar este conflicto. Nosotros hemos escuchado en radio y televisión de los medios masivos de desinformación quejas de algunos gendarmes y de algunos prefectos, así se le llama, prefectos. Le tendrían que decir prefectos, no perfecto. Bueno, ¿No es prefectos? No sé. Capaz no que se han equivocado en la redacción, porque son prefectos. Bueno, me parece, no sé. Bueno, el asunto es que algunos reclamaban que justamente la tropa, los suboficiales, eran los más perjudicados y los oficiales iniciales, digamos, con respecto a todo este recorte que comentabas vos, Amanda, ¿no? Uh-huh. O sea, todo esto que viene a ser parte de la política de sintonía fina, claro. que en su momento dispuso el gobierno nacional. Y ahora, ¿no?, les tocó, digamos, que los dejaron para el último para poder ocuparlos para reprimir a todos los anteriores, ¿no? Bueno, el asunto es que en ese ajuste, en esa limpieza, acá, por ejemplo, de último momento, un artículo que aparece después de las 17, sale que un cabo primero, no nos importa el nombre, fue el improvisado portavoz de la Fuerza de Seguridad. ese. El mismo gendarme decía, el personal que está acá no porta su arma reglamentaria. Esto no es un golpe militar, señaló el suboficial. Megáfono en mano. Bueno, el petitorio de ello es lo siguiente. Primero, un básico de 7.000 pesos para el gasto de para el grado de gendarme, el más bajo de la fuerza. Dos, un plus que sea efectivo para los trabajadores que cumplan funciones en zona de riesgo. Tres, que se establezca una mesa de discusión salarial donde estén representados el personal en actividad, los pensionados y también los retirados. Cuatro, piden además una aseguradora de riesgo del trabajo que los atiende ante cualquier dolencia física producida en el cumplimiento de sus deberes. 5. La libre elección de una obra social. 6. Que se respeten las determinaciones judiciales con los amparos logrados por plus y salarios mal liquidados. Ya vamos a charlar de esto. Que no haya sanciones ni administrativas. Última, 7. Que no haya ni sanciones administrativas ni ningún otro tipo de protesta que ya llevan unas 24 horas. Bueno. Como ven, esto no se aleja mucho al petitorio que puede hacer cualquier grupo de trabajadores que están luchando por un salario digno, digamos, ¿no? Claro. Bueno, insisto, yo no me olvido que estos son los perros de casa que usa el sistema cuando tiene que reprimir a la clase obrera y el pueblo, cuando enfrenta los intereses de la clase dominante, ¿no? Claro, bueno, en buena hora que les, o sea, no está bueno que les pase, ¿no? Porque no está bueno, pero por ahí les sirve un poco para recapacitar, ¿viste? Que cuando ellos están en conflicto no hay quien los apalee, en todo caso, ¿no? Claro, bueno, entonces, bueno, acá hay un punto muy importante que dice que se respeten las determinaciones judiciales con los amparos logrados. Bueno, el meollo del conflicto que hay con estas fuerzas viene por esto. Sí, porque la mayoría de los gendarmes y de la gente de prefectura han accionado legalmente contra el Estado Nacional por estos ítems negros que no son bonificables, que no son remunerativos. Claro, ya los pasos anteriores a una protesta en la calle ya los han hecho, digamos. Claro. O sea, que no es que porque son un par de locos que se les ocurre exigir un mejor salario, que se les mejore sus condiciones salariales o que se les dignifique su salario, han llegado hasta lo último para después salir a las calles. Claro, lo explicaba un analista, uno de los asesores legales que tiene esta gente, explicaba que por cuál es la maniobra del Estado Nacional en esto. Porque justamente todos empezaron a hacer juicio cascada, ¿no? Claro. O sea, un par de dictámenes salieron a favor del reclamante, digamos. Uh-huh. Entonces el Estado se veía obligado a que los últimos aumentos otorgados se dieran también sobre los ítems que ellos consideran no remunerativos y no modificables. Uh-huh. Y también les exigía los aportes jubilatorios de todo el lapso que se han aplicado estos ítems negros. Uh-huh. Y las que no se habían, claro, esas, claro, diferencias de aportes. Entonces esto significaba muchos millones para el Estado Nacional. Claro. Entonces resolvieron sacar de un plumazo todos esos ítems, generar un nuevo digamos sueldo, escalafonamiento, claro, y alguno que otro adicional, ¿para qué? Para que no existiera el reclamo sobre los ítems, claro, anteriores. Claro. Entonces, de esa manera se echaban atrás todas las acciones legales se habían ganado o perdido en algunos casos. Y en este caso, al blanqueársele algunos de estos escalafonados con el nuevo sistema, al blanqueársele un sueldo de algunos ítems, le quedaba un mínimo que se afecta con el impuesto a las ganancias. Entonces, de alguna manera, y al hacerse las retenciones para jubilación y obra social, les bajaban el sueldo. Les bajan en el una sueldo. Palabra, les bajaban, claro, el sueldo. Entonces, ¿qué es un poco lo que incendió la...? O sea, les blanqueaban el salario para poder aplicarle todos estos impuestos y sacarles parte del salario en ese blanqueo que le hacían. Bueno, yo digo que esto más o menos así comentado por nosotros, que no somos expertos en esto, pero sí somos observadores de una realidad y somos trabajadores que también sufrimos y también de alguna manera conocemos algunas cosas que sabemos que nos pueden llegar a perjudicar o a servir, ¿no? Estas son nuestras opiniones, pero acá hay un artículo muy lindo porque esto está reflejando mucho más que lo que se ve, ¿no? Incluso para contrarrestar estas opiniones tremendistas y fatalistas de los oficialistas que hoy están advirtiendo y que quieren hacer como en algún momento oficialistas no del gobierno de turno sino del sistema, porque de hecho salieron muchos senadores y diputados alargaron una nota que los obligaba, como queriendo les recomendaba o les obligaba que volvieran a sus funciones y que dejaran las calles porque ellos no. Bueno, vamos a un temita musical y enseguida seguimos acá en Pararla Hoy. Un programa de Radio Comunitaria Cuyum. Están viviendo de un salario. Cuyum 89.3. Es verdad. 89.3 Radio Comunitaria Cuyum, la radio que marca la diferencia. ¿Tenés un tiempo libre? Compartilo conmigo. Tiempo libre. Buena música, reflexiones y mucho más. Tiempo libre. Acordate, martes 18 horas, por la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Tiempo libre. Cuyum 89.3. Temporada 2012. 2 de cada 5 personas padece hipertensión y la mitad de ellas no lo sabe. Reducir el consumo de sal en las comidas, salir a hacer ejercicio y evitar el sedentarismo previenen la hipertensión. Sal menos, sal más. Campaña de prevención de hipertensión OSEP 2012. Más información en www.osepmendoza.com.ar. Historia de mis abuelos. Ayer, hoy y siempre, compartiendo vivencia de los abuelos y abuelas. Anécdotas, noticias, experiencias, cuentos y mucho más. No puedo perder. Historia de mis abuelos. Porque me mata. Con la música que nos gusta a nosotros. Historia de mis abuelos. De hacer esa etapa feliz. Todos los domingos de 11 a 12 con la conducción de Silvia Quiroga por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. El amor es hoy. Si la juventud tan fugaz se marchó. La voz de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios está en Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Temporada 2012. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados mientras giraban. Siguiendo en el tema, ¿no? Que decíamos, que bueno, toda esta situación se está demostrando algo más que lo que quieren demostrar los medios de información. Nosotros le traemos un pequeño artículo como para que se entienda mejor, ¿no? Bueno, dice así: de la crisis a la descomposición y el desmembramiento político. ¿Cómo denominar lo que está pasando y que se expresa en el reclamo público por conflictos salariales en las fuerzas de prefectura, gendarmería y otras, y que ya tiene antecedentes en distintas fuerzas policiales a nivel provincial? ¿Cómo denominarlo sino como una crudísima expresión de la crisis política? Decimos esto porque lo que están expresando estos hechos es el comienzo de un desmembramiento, el comienzo de un desmoronamiento en las instituciones del propio Estado monopolista. no pueden mantener subordinada ni a las propias huestes que tienen a su servicio, y aparecen así estos quiebres en la propia tropa, en donde ellos, como clase, tienen asentado su pilar represivo mercenario, con el que intentan mantener el sometimiento del conjunto del pueblo. La descomposición de las propias estructuras del Estado monopolista está dando muestras y signos de ingobernabilidad, generando una inestabilidad permanente que, en el marco de una situación general de masas en donde prima la confrontación, queda de manifiesto que el gobierno de los monopolios comienza a hacer agua por todos lados a causa de que por abajo está todo podrido. Su incapacidad y una marcha errática, que hasta podríamos caracterizar como de increíble, tratando de justificar lo ocurrido debido a un error interno administrativo, no es otra cosa que tratar de seguir barriendo la basura debajo de la alfombra, algo que nadie se cree y que por ende deja al descubierto que no pueden resolver ninguno de los problemas en los diferentes frentes de tormentas que se les abren como hongos por todos lados. Y nos referimos a los problemas políticos de fondo que subyacen más allá de que se destraben o no los reclamos económicos. La situación general de lucha que lleva adelante nuestro pueblo, en donde hoy podemos mencionar las recientes movilizaciones de los estudiantes en la ciudad de Buenos Aires, el decidido conflicto de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, las actuales luchas de los petroleros en Cerro Dragón, las movilizaciones en Comodoro Rivadavia, Chubut, los reclamos de los trabajadores en la minera Vale en Mendoza, entre tantos otros conflictos que intentan infructuosamente ocultar y que están minando de igual forma la esencia del sistema, van mostrando una pérdida total de respeto al poder dominante y son los que están comenzando a quebrar todas las instituciones del Estado burgués. Bueno, más claro echémosles agua, o sea, nosotros no estamos ni a favor ni en contra, pero sí vemos una realidad que es innegable, ¿no? Acá hay una crisis que nosotros siempre por ahí la hemos caracterizado, ¿no? Como que cuando de arriba no se puede y abajo no se quiere. Exacto. O sea, los de arriba estamos hablando del Estado monopólico, del Estado monopolista, de este gobierno que representa ese Estado monopólico, y que no puede controlar ni a su propia tropa, como dice este artículo, no puede controlar a los trabajadores, no puede disciplinar a la clase trabajadora que le da batalla en todos los frentes. Ya vamos a ver punto por punto, claro, algo de lo que se habló acá. Y bueno, y por otro lado estamos nosotros, los trabajadores, que ya no queremos más verso, no queremos ya más mentira, ¿no? Uh-huh. En un país que, bueno, que nos está negando la posibilidad de vivir dignamente, ¿no? Más allá de algunas cosas que se venden como la propaganda oficial de que estamos en el mejor de los países, ¿no? Cuando estamos viviendo una crisis que, comparado con las crisis que vemos a nivel mundial, no escapamos en nada a lo que está pasando en otros países. Muy bien, y para muestra sobra un botón, y es esto de la gendarmería en reclamo, que es la primera vez que, no sé, de que yo tengo uso de razón, que sucede algo por el estilo. Bueno, vamos a un corte, ahora sí, un corte. A un corte no programado. Forzoso, escuchar algo de música seleccionada por nuestro operador, el amigo. Detrás del vidrio. We'll be right back. mis sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Que encienda la voz del pueblo. Bueno, y nos venimos para este lado, para el lado de Mendoza. Con ya el bloque anterior mencionamos una de las luchas importantes que está sucediendo en este momento en el país, es en la minera Vale, en la ciudad de en el departamento de Malargüe, en Mendoza. Que bueno, se ve sitiada por sus propios trabajadores, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos que más o menos vamos a, bueno, algunos vamos a dar un relato de lo que ha sido el conflicto este, ¿no? Porque esto ha empezado, o sea, tiene una raíz de fondo que tiene que ver con cómo está organizada la gente dentro del complejo minero, que es prácticamente una ciudad donde hoy están conviviendo alrededor de 4.000 personas, ¿no? 4.000 trabajadores. Bueno, la ley que autorizó la explotación minera, le exige a la empresa, al monopolio, que debe cubrir en un 75% de mano de obra local y servicios locales para poder llevar adelante la construcción del complejo. Bueno, hay 4.000 personas, de las cuales, si nosotros sacamos el 35%, tiene que haber 3.000 personas que tienen que ser trabajadores de acá de Mendoza. Y si de eso queremos hacer otro número, también tendría que ser un buen número, gente residente en el departamento de Malargüe, que es donde está asentado el emprendimiento. Bueno, acá se presenta una situación que ya venía siendo denunciada por algunos trabajadores, ¿no? Por lo menos gente conocida, nuestra amiga. Que en otras oportunidades también hemos comentado sobre eso en nuestros programas, sí. Claro, sobre cómo es el manejo interno, digamos, ¿no? Donde, ahora salió a la luz algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, un trabajador para acceder a un puesto en la minera, ya sea a través de las contratistas o a través de la propia empresa Vale, primero tiene que presentar su currículum en la UOCRA, sindicato. ¿No? En la sede gremial de la UOCRA. Afiliarse. Claro, y si no, por supuesto, si no afiliado se tendrá que afiliar, porque es así. y después inscribirse en el departamento o en, sí, en el departamento de trabajo del municipio de Malargüe, que funciona como bolsa de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que se ha pasado por eso, viene la selección, y previo a hacer algunos cursos donde ahí le hablan de la seguridad, de las bondades de trabajar en la gran empresa que tiene una misión y una visión de aportar al desarrollo de la humanidad. Sí, al desarrollo económico y social. Sí, bueno, ya se nos... Claro, ya se encontrarían aptos para ser tomados. Ahora, ¿cómo entran a trabajar? Eso lo decide la patota del sindicato, ¿no? Uh-huh. Porque son ellos los que le dicen, vos pasás, vos no pasás, vos subís, como dicen los trabajadores, vos subís, vos no subís, ¿eh? Claro. Y bueno, y ellos a elección, digamos, a su parecer, ¿no? Entonces, supuestamente... Este conflicto que hoy está, que tiene, digamos, tan atenta a toda la población, tanto de Malargüe como de Mendoza, se inicia a fines del mes de septiembre, donde muchos trabajadores desocupados que habían pasado por todas estas instancias anteriores, claro, hace varios meses que se encuentran esperando que se los tome, ¿no? Que se los incorpore al plantel de contratados, junto con otros que han sido despedidos justamente desde esta concepción arbitraria de que, bueno, vos me caes bien, entras a trabajar, vos no me caes bien, te vas, ¿no? Sí, porque también tengamos en cuenta que muchas veces estaban preparados para ir y de un día para el otro les decían que no. Claro que no. No, claro, no que no subían, claro. Directamente no los dejan subir al colectivo que los lleva a la minera. Exacto, entonces la situación acá se ha planteado en estos términos. Bueno, los trabajadores se cansaron de esta situación, hicieron un piquete, un corte de la ruta 40 preventivo. Esto fue la semana pasada, donde pretendieron atrapar la atención de los funcionarios públicos de Malargüe y sus representantes, supuestamente la Volca. Nadie se acercó, nadie le dio ningún tipo de explicación. Y eso trajo como consecuencia que el día de lunes esta gente se fuera directamente al municipio. Y entraron a la fuerza al municipio para enfrentarse, para reclamarle al intendente, que todos sabemos que este hombre es uno de los principales defensores de la explotación minera de Mendoza. Es, y uno de los principales también representantes de la línea acá en Mendoza. Exacto, ¿no? O sea, claro, está en la línea de Paco Pérez, claro. y Prominero, digamos, confeso, ¿no? Uh-huh. Y también es uno de los que ha hecho presentaciones para el pedido de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Uh-huh. Bueno, el intendente se llama Agulles. Sí. Bueno, el asunto es que al no tener respuesta, la gente se fue hasta la terminal. Se tomó, por así decir, las traffic que tenían que trasladar el personal que trasladaba de recambio a la gente que cambia en la quincena, y se fueron hasta el predio, digamos, de la minera, y tomaron el ingreso de la minera, ¿no? Hasta donde pidieron esto fue el lunes a la noche ya. Bueno, pero ahí empezó a tener prensa esto cuando llegaron ya a la municipalidad. Claro. Que supuestamente la prensa lo primero que dijo es que habían llegado y habían hecho daños. Claro, vandalismo de desocupados en la municipalidad de Malargüe. O sea, hasta ahí era así. Claro. Después con la llegada de esta gente a la entrada, bueno, se supo ahí que la gente, los directivos que estaban, tanto de las empresas contratistas, una Techín y la otra, bueno, no me acuerdo el nombre, Odebrecht, bueno, habían salido, se rumoreaba que habían salido en helicóptero de la zona, como también algunos directivos de la minera Vale, propiamente dicha. Bueno, el asunto es que cuando los trabajadores llegaron a la puerta del complejo, que toman, que se hacen para impedir, o sea, ellos dicen que van a hacer un piquete y no van a dejar entrar y salir hasta que le den respuestas satisfactorias a su reclamo. Claro. Ahí se enfrentan con representantes del gremio, que salieron a querer... Claro, a frenar la situación. Claro. Todo lo contrario que tendrían que hacer, en todo caso, ayudar y apoyar la medida de fuerza de los trabajadores, no. Ellos a frenar, a calmar las aguas. Que esto nos muestra una vez más lo que siempre decimos, la trilogía esta de sindicato, gobierno, sindicato y monopolio. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que bueno, que se sumaron al reclamo de los desocupados, los trabajadores indignados e insatisfechos por esta falsa representación de estos patoteros delegados de la UOCRA, y expulsaron a tres de esos delegados, ¿ah? Los expulsaron del predio. Se ha alcanzado a ver así muy fugazmente una filmación donde salen los tres tipos estos con las mochilas, las camperas, con sus bártulos, empujados por los compañeros. Claro. Para que se retiren de Qué bien. Claro, eso cabe acotar que eran tres de los más pesados, o sea, de los más... Claro, nosotros teníamos una entrevista con un amigo, Jorge, que justamente fue uno de los que fue víctima de estos patoteros, que le dijo, vos en esta no subís. Claro. Lamentablemente, por problemas de mal manejo de grabado, la incompatibilidad con la tecnología, sí, quedó muy, muy notero. Claro, quedó muy mala nota. Así que bueno, yo voy a tratar de transmitir lo que hablé con él, ¿no? Este hombre joven, Jorge, hacía varios meses que estaba trabajando para Techín en Vale. Y bueno, justamente este martes que él tenía que presentarse y ser trasladado al complejo, directamente le dijeron que no, que a él esta vuelta no iba. Así. Directamente. Simple, lisa y llanamente. Sin ninguna otra explicación. Nada. Claro, sin telegrama, sin carta de documento, entonces le dijeron que se presentara después en las oficinas, acá en Mendoza. O sea que este compañero hizo un viaje desde Mendoza, pagándoselo desde su bolsillo, a Malargüe. En vano. O sea que tuvo un gasto. Que es un poco lo que después se termina reclamando de esta gente, ¿no? Claro. Porque, bueno, y este amigo nos decía que le había alcanzado a ver en la tele que, bueno, justamente uno de esos tres que fueron expulsados por los propios trabajadores, era uno de los más pesados, uno de los más patoteros, debe haber sido el de mayor jerarquía dentro de esa, de esa organización delictiva que se llama Delegados de la UOCRA en Vale. Porque también recordemos que nosotros en otra oportunidad hemos dicho que por comentarios también confesiones de este compañero Jorge, que han estado armados inclusive. Claro, eso era una práctica común, ¿no? Que es una práctica común, ¿no? De estos pretendidos representantes, ¿no? O sea, como hay muchas horas de ocio, hay mucha gente y no todos pueden ocuparse, digamos. Entonces esta gente lo que hacía era andar con las camionetas de la empresa, andando y donde veían que había grupos reunidos, se acercaban a ver qué se estaba hablando. Esta misma gente nos decía que había casos de compañeros que habían sufrido accidentes mínimos que no lo denunciaban justamente por eso. Porque inmediatamente los mandaban de vuelta a la casa y después no los retomaban, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que nos comentaron, y que ellos veían con indignación que estos delegados, en vez de representar a los trabajadores, en realidad representan los intereses de la patronal, ya sea de la contratista o de la minera. Bueno, y acá nos llegó un mensaje que dice: bueno, cumpas, peguen duro a esa empresa y gobiernos mediocres y serviles. Esperemos que haya sido satisfecha haya quedado satisfecho con este pedido, con el bloque que acabamos de realizar. Bueno, entonces, a modo de síntesis, ¿no? En este conflicto de Vale estamos viendo, como recién se dijo acá, lo que nosotros vivimos denunciando como que es una trilogía mafiosa, que es el monopolio, gobierno y sindicato, sí. ¿No? Se da en todas las empresas, en todo el país, en todas las principales empresas y los principales monopolios del país, se da esta trilogía. Exacto, y bueno, esto es lo que nosotros definimos como capitalismo monopolista de Estado. Uh-huh. Esta es la burocracia sindical, que hoy apoya y es soldado de este gobierno, que también los tiene como sus principales laderos, ¿no? Estamos hablando de la Unión Obrera de la Construcción como sindicato a nivel nacional. Sí. Bueno, eso. Bueno, hasta el próximo bloque. Enseguida volvemos. Ahora te hará sentir su nombre. Qué harto de gobiernos corruptos. Ahora te hará sentir su nombre. Que nos dé y vuelvo a la fábrica. soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. ¡Vamos, muchachos! Se movió, la esperanza creció, como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Bueno, seguís escuchando La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 155 10 59 72. Te recordamos que también podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza, La Chispa Mendoza. Bueno, y si seguimos hablando de la provincia de Mendoza en un momento, en este bloque, tenemos para comentar otro conflicto que ha sido también a voces silenciadas, ¿no? Claro. Con los trabajadores de vigilancia, o sea, están nucleados en Vigiladores Argentinos. Estos chicos trabajan para la empresa Rodríguez Preti, donde prestan servicio a las OSEP, y no me acuerdo qué otra empresa también dijo, las cuales, esta empresa Rodríguez Preti ha estado 4 meses sin liquidar bien sus sueldos, uh-huh. Pagando con cheques en blanco, con cheques en blanco, no, cheques sin fondo, bueno, me equivoqué, me hace enseña acá. Pagando con cheques sin fondo, fueron 90 cheques que se rechazaron de esta empresa. Esto ha provocado una organización a través de los trabajadores. Por suerte ha tenido el apoyo de del gremio que los nuclea, que es el Ustra. Y esto viene de hace como 4 meses atrás. Recién ahora han tenido una respuesta a través de OSEP, que ha decidido dejar de liquidar a la empresa Rodríguez Preti, bueno, para hacerse cargo él de sus, o sea, para hacerse cargo OSEP de los trabajadores, ¿no? Claro. Hoy día yo me crucé con estos chicos en la puerta del Ministerio de Trabajo, digamos que un poco de casualidad, pero valió la pena hablar con ellos, porque como siempre decimos, todas las expresiones de organización de trabajadores por una vida digna, por un salario, siempre las vamos a valorar, así que bueno. Exacto, y nosotros les colaboraríamos dándole prensa, porque esto normalmente en la prensa común, la prensa de desinformación, no se sabe. Claro. Y son muchos conflictos, pequeños conflictos salariales que involucran a trabajadores de los cuales dependen familias y que son justos reclamos. Claro, hemos traído un pequeño reportaje que pasamos a ver cómo sale, bien. A ver, uh-huh, si se puede escuchar. Para Radio Comunitaria Cuyum, mi nombre es Amanda, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿No se escucha? Bueno, mira, miren, estimados oyentes, no sé. Y están entregando cheques No entiendo qué me está diciendo el operador. Que lo ponga de nuevo. No puedo ahora. No sé qué toqué. Y bueno, el tema es el siguiente. Estos trabajadores han tenido la suerte de que este conflicto se está llevando en buenas, o sea, se está terminando en buenos términos. O sea, se les ha dado una respuesta a través de OSEP, pero bueno, ellos han tenido que estar 4 meses, como ya dije antes, sin sueldo y bueno, organizándose de a poco para llegar a hacer manifestaciones que se hicieron en la puerta de OSEP, se hicieron en la legislatura y en el Ministerio de Trabajo también, pero bueno, que nunca tuvieron ninguna respuesta, ni tampoco ¿cómo se diría? Los medios de desinformación no le dieron prensa. Claro, no tuvieron prensa. Uh-huh. Pero estas cosas también, o sea, estas cosas pasaron y bueno, son trabajadores que están en lucha. Uh-huh. Bueno, recordemos que esta gente, por lo general, la gente que trabaja en las empresas de seguridad son jóvenes, que a lo mejor son sus primeros trabajos, ¿no? Algunos son ex policía o gente que ha tenido que salir de la fuerza policial por algún motivo, por problemas físicos, por problemas de algún tipo. Y bueno, y por lo general ha sido una actividad que nunca estuvo reglamentada, ¿eh? Uh-huh. Y justamente por ser fuerza de seguridad dependían de la tiranía o no de sus patrones, ¿no? Que el caso del Prete, ¿cómo es? Rodríguez Prete. Sánchez Preti, iba a decir yo. Sánchez Preti es un jugador de fútbol. Rodríguez Preti. Iba a ser una mezcla. Que bueno, que se daba del lujo hasta pagar sueldos con cheque sin fondo, ¿no? Y eso pasa, y ojo, que eso pasa también en varias empresas que son contratadas a través también del ministerio. Las empresas de limpieza y las empresas de seguridad que prestan servicios para las instituciones públicas también tienen muy mal pagados a sus trabajadores y los tienen también en pésimas condiciones. Sin ir más lejos, en una empresa que depende o que le está dando servicio al Ministerio de Salud, muchas veces las chicas van a hacer la limpieza y no tienen guantes o no cuentan con la cantidad de lavandina para hacer la limpieza de esos lugares públicos donde sí o sí hay que hacer una buena limpieza porque se trabaja con personas enfermas. Y eso son condiciones laborales donde no se cuida al trabajador y aparte les pagan una miseria. Bueno, y para que veamos también, ¿no?, que un poco como referencia al artículo que leíamos, la descomposición que hay, lo que nosotros decimos cuando abajo no se quiere y abajo no se puede. Por ejemplo, nosotros tenemos también un conflicto que a nivel nacional tampoco ha tenido mucha publicación, que es el que hay con las discusiones paritarias de las empresas de Aerolíneas Argentinas, ¿no? O sea, ahí se dice, sabemos que bueno, Aerolíneas Argentinas es un coto de guerra, digamos, un coto de caza de lo que fue el posicionamiento de varios dirigentes de la Cámpora. Uh-huh. Por eso en el bloque anterior también decíamos, ¿no?, que la Cámpora cuando actúa como patrón es el peor de los patrones. O sea, porque ya llevan casi 2 meses de discusiones paritarias donde no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, donde tampoco hay intenciones de la empresa de llegar a, cuando va a un sector que, por ejemplo, la representación gremial de estos trabajadores dice que es uno de los sectores, o sea, que es muy importante que se resuelva la paritaria en la Aerolínea Argentina porque de ahí resolvería los acuerdos salariales para las otras empresas aéreas de uh-huh. transporte de pasajeros aéreos del país, ¿no? Sintonía fina. Claro, entonces ellos frenan, ajustan, y bueno, y un poco le han querido dar solución, al no ver que haya solución, ellos van a pedir la suspensión por 18 meses de la paritaria, ¿no? Del ámbito paritario de discusión. Estamos hablando de los directivos de la empresa Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es, bueno, evitarle un conflicto, o sea, evitarle que algún problema en las elecciones legislativas del 2013, claro, al gobierno. Claro, o sea, que no lleguen a un conflicto para esa época, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, esta gente nacional y popular claro, estira y bueno, y no le da respuesta a los trabajadores. Y bueno, que por ahí toman media fuerza esos, y bueno, y afecta a los usuarios que dependen de los vuelos de avión para trasladarse de un lugar a otro en el país. Bueno, otro conflicto que también está en puerta, que es el de los portuarios de Buenos Aires, ¿no? O sea, el problema es con los trabajadores que dependen de los depósitos fiscales privados, ¿ah? Y sabemos que estos depósitos fiscales tienen mucho que ver con, digamos, los trabajos de, o sea, con las cargas de exportación, y nuclea un sector importante de trabajadores. Bueno, este sector también ha entrado hoy en conflicto, por supuesto tratando de que se convoque a la negociación paritaria y que se escuchen los reclamos de los trabajadores. O sea, todas estas cosas nosotros las vemos, o sea, las vemos nosotros como trabajadores que andamos investigando, claro, porque nos avisan, porque nos cuentan, ¿ah? Muchos de estos conflictos no aparecen en los medios de desinformación o son tratados muy a la ligera y no se ve Claro, es que todo aquello que vaya en contraste con lo nacional y popular que nos quieren pintar desde el gobierno, ¿no? Desde los gerentes de los monopolios, es estar en contra, ¿no? Así que por ahí los medios se cuidan hasta de eso. Si no, después les van a poner un sello de Clarín. Claro, como sí, la propaganda de responsable, usted es el culpable. Claro, que se hacía en la década del 70 y ahora se está llevando a cabo nuevamente por el gobierno nacional y popular. Así que bueno. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Ay, bueno. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara y la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún, 155 10 59 72. Bueno, y este tema que acabamos de escuchar se lo dedicamos a Johnny, un oyente que nos pidió que lo pasáramos completo porque tenía muchas ganas de escucharlo. Uh-huh. Así que bueno, para Johnny, desde la chispa, gracias por escucharnos. Bueno, y de paso recordamos que el próximo 8 de octubre se conmemora un año más del asesinato del comandante Guevara, que es, digamos, quien inspira a la chispa que enciende la voz del pueblo. Por eso esa cortina, por eso, digamos, nuestro estandarte nos representa con una estrella, un brazo, un puño en alto y la cara del Che Guevara, que sintetiza para nosotros la lucha y la constancia, ¿no? Bueno, hemos estado hablando demasiado de conflictos, de, sí. O sea, mostrando lo que nosotros decimos que muchos nos muestran. Por supuesto, lo analizamos desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista de los trabajadores. Recordamos, como siempre, que nosotros somos trabajadores, que nos autoconvocamos para hacer un programa radial. Acá no tenemos ningún ingreso económico. Por estar diciendo lo que estamos diciendo, no tenemos publicidad de ninguna empresa a la cual tengamos que responder con editoriales y cosas por el estilo. Y ninguna institución tampoco que nos avale. Claro, y estamos en una radio comunitaria que también tiene una característica, que es justamente de ser una expresión, y ser una expresión del pueblo que intentamos, que somos parte y que de alguna manera por ahí queremos representar. Bueno, y justamente a raíz de todo esto que estamos hablando, de toda esta situación, hay una propuesta y una fecha para una propuesta que nazca de los trabajadores. Acá no van a poder decir que son digamos ricachos, indignados o molestos con el gobierno, que pierden el privilegio. Acá estamos hablando de trabajadores que no encontramos ningún tipo de respuesta satisfactoria a nuestros reclamos de un salario digno para una vida digna, ¿no? Y bueno, hay una convocatoria lanzada desde algunas organizaciones para el día 10 de octubre. Algunos la toman a rajatabla desde organizaciones gremiales, nosotros lo tomamos desde las organizaciones autoconvocadas independientes de nuestro pueblo, que llamamos también a organizarnos para movilizarnos para ese día, dar una expresión de los trabajadores y que no estamos de acuerdo con las políticas de este gobierno promonopólico y burgués. Uh-huh. Bien. Perfecto. Bueno, en sí lo que se propone también es discutir, deliberar, y organizarse y oponer la fuerza obrera y de trabajadores en general contra la decisión de sostener el impuesto al salario bueno, que es una que es una tarea de las central que debemos abordar. Para esto vamos a leer un pequeño así, una pequeña invitación que tenemos acá, una pequeña introducción a esto que estamos diciendo. El impuesto al salario es lisa y sencillamente una baja de los salarios. El gobierno puede disfrazarlo de solidaridad de los trabajadores que más ganan con los trabajadores que menos ganan, tal como lo afirmó el ministro de Trabajo, Tomada, quien pidió un esfuerzo a los trabajadores para atender a los más necesitados. Ni una palabra sobre los miles de millones que a diario expropian los bancos a los esfuerzos de todo un pueblo y las fábricas e industrias en general, en donde los trabajadores dejamos nuestra sangre y nuestro cuerpo. También nos bajan el salario quitándonos el salario familiar, que es un derecho ganado con luchas y sangre de trabajadores. Con parte de ese dinero pagan las asignaciones universales por hijo a los sectores que no tienen trabajo o que están marginados por la burguesía y su gobierno de turno, que sostienen esta sociedad capitalista, que los expulsó y los condenó a vivir en la pobreza más absoluta. Y luego los burgueses y su gobierno exigen solidaridad a los trabajadores. Pero ellos, los monopolios, no tocan sus ganancias, los bancos no tocan sus rentas, los funcionarios del Estado siguen acrecentando su patrimonio con sueldos millonarios, coimas negociados, etcétera, sin tocar un centavo de sus ingresos. Todos los funcionarios son millonarios, empezando por la presidenta. La palabra solidaridad para ellos no existe. Ni los trabajadores debemos pretender que alguna vez la burguesía y sus gobiernos sean solidarios. Así están planteadas las cosas. De un lado, la burguesía monopolista, su gobierno y funcionarios alcahuetes, arrebatando los ingresos de los trabajadores y el pueblo para hacer sus negociados. Del otro, los de enfrente, los trabajadores y el pueblo luchando para lograr una vida digna y hacerlos retroceder en sus pretensiones. Este es el único idioma que entienden los monopolios y su gobierno. Por eso, el día 10 de octubre tenemos una jornada en la que nos debemos manifestar con fuerza contra el impuesto al salario. Todos los trabajadores y pueblo unido para tumbarles el impuesto al salario. Hay que trabajar sin demora y agitar en todos los rincones del país, en cada fábrica, en cada empresa, en las calles, en los barrios. Desde hoy hay que agitar, movilizar y organizar la fuerza necesaria que haga posible tumbar ese impuesto y por salario familiar para todos los trabajadores. Y no es más que una cosa justa lo que están pidiendo los trabajadores, y eso, bueno. Claro, o sea, acá no estamos reclamando que no podamos comprar dólares ni nada. Exacto, el 10 de octubre, bueno, estamos diciendo lo más justo, claro, y básico. Estamos diciendo que el salario no es ganancia, así que no puede estar afectado a un impuesto, que lo tienen que pagar, sí, las empresas monopólicas, lo tienen que pagar los bancos en su renta financiera, que no pagan ganancia. Claro, ¿eh? Se la tienen que cobrar a los empresarios del turismo, ¿no? A donde está, se encuadra la exitosa señora presidenta de la Nación. Sí, porque es exitosa, sí. Uh-huh. Porque ella, como abogada exitosa, hizo una fortuna y tiene un gran capital acumulado en territorio. Bueno, nos están haciendo seña de que, no sé, que viene una propaganda programada que no podemos saltar. Frenarla, claro. Así que nos desde vamos ya a ir despidiendo. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, seguí escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Sandías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Las 9 de la tarde. Una radio de la gente. Para la gente. Rebelde. Ciudadana. Comunitaria. Urbana. Rural. Participativa. La Radio Libre es interactiva, social, popular, de los barrios, de las comunidades. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.